¿Quieres ser parte de la construcción de espacios de transformación? No discriminación, migrantes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, diversidad sexual, mujeres, DESCA, juventudes, género, educación popular, derechos humanos. Participa todos los sábados de marzo a octubre en la Escuela de Promotoras y Promotores de Derechos Humanos del Centro Vitoria. Entra a la página www.derechoshumanos.org.mx o llama al 5659-6797, extensión 227, de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde. ¡Te esperamos! Bueno, pues regresamos al Semanario Socioambiental Hijos de la Tierra, ya para despedirnos. Estamos en la parte final y bueno, pues vamos con la agenda rápidamente ya para concluir esta transmisión. Y bueno, pues tenemos algunas invitaciones. La primera de ellas es para la gente que vive allá en Jalisco. Bueno, pues nos están invitando a una marcha contra la impunidad a 5 años de la muerte de Miguel Ángel, este niño que, como ustedes saben, cayó en las aguas del río de El Salto, Jalisco. Y bueno, pues debido a eso, como este río está sumamente contaminado con metales pesados, bueno, pues él falleció. Y bueno, pues el Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su privatización, FADAP, se suma a la convocatoria del Comité Ciudadano en Defensa Ambiental del Salto e invita a la marcha contra la impunidad. Dice: únete a la marcha contra la impunidad en el 5º aniversario de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha. Asiste este miércoles 13 de febrero al Jardín de San Francisco, entre Avenida Corona y Avenida Revolución, a las 11 de la mañana. Ya basta de impunidad, ya basta de gobiernos ineptos y corruptos, y te esperamos juntos exigir justicia para nuestros muertos por la contaminación criminal. También, bueno, esa sería una primera invitación. La segunda invitación es a una movilización que se va a llevar a cabo el día de mañana. Dice: nosotros, mujeres, hombres del campo y de la ciudad, pueblos indígenas, comunidades, barrios, organizaciones populares, campesinas, trabajadores sexuales, ambulantes, ejidatarios, comuneros y vecinos, convocamos a la Movilización Nacional por la Vida el próximo 13 de marzo del Ángel de la Independencia al Zócalo a las 4 de la tarde. Y piden un alto a la guerra, un alto a la masacre, justicia para las mujeres, hombres y niños asesinados, presentación de los desaparecidos en defensa de la madre tierra, alto al despojo de la tierra, alto a la extracción y contaminación de los bienes naturales, rechazo a los megaproyectos carreteros, de infraestructura, transporte tóxicos y de energía que despojan y destruyen, por una vida digna, rechazo total al despojo de las fuentes de trabajo, condena a la política laboral del mal gobierno, rechazo a las privatizaciones y al modelo neoliberal, a las altas tarifas de energía eléctrica y a la militarización en todo el país, alto a la persecución, hostigamiento y represión y alto a la criminalización de las luchas sociales, en defensa de los procesos de autonomía de los pueblos indios, alto al hostigamiento y persecución de las comunidades indígenas, convoca a la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales, la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, la Asociación Un Salto de Vida, Jalisco, Acción Directa Autogestiva ADA de Puebla, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez del DF, el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, el Colectivo de Arquitectura del DF, el Comité Estudiantil Metropolitano, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la Policía Comunitaria CRAC PC de Guerrero, el Consejo de Ejidos y Opositores a la Presa La Parota SECOP, así como también la UNOPI, el Frente Popular Francisco Villa Independiente, entre otras organizaciones que van a movilizarse el día de mañana. Así que ahí está la invitación. Y también está esta otra invitación que dice: va por Cuy, un acto político-cultural por Francisco Cuy Kendall, el domingo 17 de febrero del 2013 a las 12 horas en la Explanada de Bellas Artes. El 1 de diciembre del 2012, el primer día de Enrique Peña Nieto como presidente, fue el día de la primera represión de su gobierno contra quienes protestaron por su imposición. Esa represión, ese ataque planeado y avalado por el gobierno saliente de Felipe Calderón Hinojosa, ejecutado por el gobierno de Peña Nieto y apoyado por el gobierno saliente y entrante de la Ciudad de México, de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, respectivamente, aún continúa. El ataque sigue en la cama de un hospital y lleva el nombre de Francisco Cuy Kendall, compañero de la otra campaña, ahora sexta, que fue gravemente herido en la cabeza por la cobardía de los que arriba se creen intocables. A casi 2 meses del ataque, Cuy sigue hospitalizado y luchando por su vida. Desde la Red contra la Represión y por la Solidaridad, hacen un llamado a todas las personas honestas y solidarias para apoyar a nuestro compañero Cuy, y bueno, pues una de las formas es participando en este acto político-cultural el próximo domingo 17 de febrero a las 12 horas en la Explanada de Bellas Artes. Ahí van a poder ustedes también apoyar. Y bueno, pues esas serían algunas de las actividades que tenemos para ustedes, para invitarlos, para informarles. Y bueno, pues queremos también invitarlos a que nos escuchen en el programa número 100, que ya va a ser la próxima semana, y pues esperamos que esté también ahí un poquito de gala para que pues conmemoremos ya estas 100 semanas de estar transmitiendo pues esta información socioambiental, que esperemos también esté siendo de su agrado, que sea importante. Y bueno, antes, para una de las últimas cosas de la agenda, es un promo que bueno, pues nos mandó el Centro Vitoria de Derechos Humanos y que vamos a escuchar a continuación. Espacios de transformación. No discriminación, migrantes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, diversidad sexual, mujeres, DESCA, juventudes, género, educación popular, derechos humanos. Participa todos los sábados de marzo a octubre en la Escuela de Promotoras y Promotores de Derechos Humanos del Centro Vitoria. Entra a la página www.derechoshumanos.org.mx o llama al 5659-6797, extensión 227, de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde. ¡Te esperamos! Bueno, pues con eso estamos ya despidiéndonos, y este fue el programa número 99. Vamos a escuchar esta canción del grupo Tragicómica, que se llama Puente de Juanacatlán, pues también en memoria del niño que bueno, pues cayó allá en las aguas del río de El Salto, y que bueno, pues por eso falleció, el niño Miguel Ángel, y que bueno, pues así lo recordamos también. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Puedes escucharnos a través de los medios libres, del www.radiozapote.org, también a través de www.regeneracionradio.org en el norte de la ciudad Monstruo, y también nos puedes escuchar a través de Radio Chinelo allá en el estado de Morelos, que bueno, pues también nos retransmiten, con Radio Unisur en el estado de Guerrero, en Cuajinicuilapa, así como también en Voces Nuestras, esta radio de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y también en las jornadas radiales de los medios libres, que todos los viernes se transmiten a través de varios espacios de medios libres. Y bueno, pues les invitamos también a que lean la carta del subcomandante Marcos, que sacó esta semana y que habla acerca de los medios libres, y nos estamos viendo la próxima semana. Esto es Tragicómica con la canción de El Puente de Juanacatlán. Lados del camino, busco el tren que nunca llega y me niega mi destino. Como dijo aquel poeta, el camino se hace andando, y este que firma esta letra lleva tiempo caminando. Que Dios reparta suerte y conserve tu salud. El puente de Juanacatlán se merece un buen blues. Del Salto a la Alameda, deje atrás tu carretera. Si me acerco a la ribera, se me nublan las ideas. Que la espuma trae la peste, y los peces son mutantes, y la muerte de esos peces no trae nada bueno al aire. Que Dios reparta suerte y conserve tu que el hombre tiene frío. Él llora como tú. El puente de Juanacatlán se merece un buen blues. Sí. Merece un gran blues. Para los peces mutantes, para el niño Miguel Ángel y para todos los mártires, por la esperanza de ver un río libre del cáncer.